acá para continuar con la con el trabajo que tenemos aquí todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Tenemos ya casa llena, músicos de las bandas Mandrágora y músicos de la banda Sangriento, que estaremos escuchando su música y también que nos están contando algo más de cómo les va en sus en sus bandas, con los discos, con los videos que acá estamos por estrenar. Para comenzar esta emisión de hoy noche, el programa número 106 de Aleación Maestra, pues les vamos a arrancar con algo de Megadeth, ya que este 30 de julio en el teleférico Megadeth visita por tercera y esperemos que no sea la última vez verlo aquí a Dave Mustaine y su combo, ¿no? A David Ellison también, con nuevo baterista Chris Adler, que también viene de Lamb of God, y el nuevo guitarrista Kiko Loureiro de la banda Angra. Las entradas siguen a la venta en los Ticket Shows a nivel nacional, así que para comenzar este programa de Aleación Maestra, la edición número 106, comencemos con algo del nuevo álbum de Megadeth. Esto se llama Dead From Within, del disco Dystopia, el 30 de julio en el teleférico Pilas. Esto es Aleación Maestra. Vengeance breeding greater vengeance. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Lo que sonaba era el tema Death From Within de Megadeth desde su último álbum Distopia, que lo estarán presentando acá en la gira mundial, bueno, en la gira sudamericana, en el teleférico el 30 de julio. A propósito de nueva información acerca de Megadeth, me comenta una amiga, por cierto, saludos a Cristina, saludos Chris, que me cuenta que hoy ha muerto la mamá de David Ellefson. Sentido pesan, si es que nos está escuchando. Y también ya me comenta que el baterista de Megadeth actual, Chris Adler, no vendrá en la gira. No sé por qué, no sé quién vendrá en reemplazo de él. Lo que importa es que venga Dave Mustaine acá, ¿sí o qué? Entonces, en este momento sí vamos a dar por iniciada la entrevista con las bandas Mandrágora y Sangriento. Tenemos a cuatro de músicos de las dos bandas. Tenemos a David Carvajal y a Javier Alcíbar. David Carvajal toca la guitarra y Javier Alcíbar, no, Iván, Juan Alcíbar, perdón, aquí mi caligrafía está muy mal. Juan Alcíbar en la batería de la banda Mandrágora. Y también tenemos a Gonzalo Cajas en la voz y Diego Bolaños, baterista de Sangriento. Así que muchachos, por favor, saluden a la inmensa audiencia que en este momento les escucha, Aleación Maestra. ¿Cómo están? Los saluden. Todo muy bien, llegando. Eso. Ahí dándole a la gente, ahí, como siempre he dicho. Uh-huh. Hola, gente, buenas noches. Soy David de Mandrágora. Un saludo muy grande para todos. Chévere. Un saludo a todos los que sintonizan Aleación. Aleación, ya. Chévere. Muy bien, muchachos. Aquí comencemos, vamos en orden ya. La banda Mandrágora es la que me ha traído el disco. Este de aquí es su primer trabajo discográfico, ¿no es cierto? Sí, es nuestro primer disco. Chévere. Se llama La Era del Mal. Aquí logro ver yo un bonito diseño. Es una caja de cartón, chévere. Es como Digipack, ¿no es cierto? Algo así. Sí. Por favor, cuéntenme todos los detalles de esta producción. ¿En qué estudios lo grabaron? ¿Qué ingenieros les acolitaron? ¿Si hay músicos invitados? Y también la parte del diseño gráfico, ¿quién lo desarrolló y todo ese tipo de cosas? Por favor, les escuchamos atentamente. Buenas noches. Este trabajo lo hemos realizado en el estudio de Salomón Jiménez. Él es nuestro técnico de sonido. Bacán. Ajá, y ¿qué más? El diseño fue hecho por los panas del Cofre, esta tienda que es del Caracol, que es diseñador conocido de nosotros. Y ya, pues este disco lo hemos demorado un poco en sacarlo para la gente, pero con toda la intención de que les guste, y esperemos que lo sepan apreciar como nosotros, ya que es nuestro trabajo para ustedes. Ajá. Ya más después estaremos escuchando uno por uno los temas. En cuanto al diseño gráfico, me fijo, es un muy buen trabajo. ¿Quién es el diseñador gráfico de la banda? Gabriel Rodríguez. ¿Es parte de la banda? Es un pana, ajá. Ah, ¿ya? Okay. Es un pana a diseñador. Chévere. ¿Hay músicos invitados en la grabación? No. Está hecho por nosotros. ¿Ustedes mismos? Todos nosotros. Chévere, chévere, bacán. Ahora vamos con la primera pregunta para Sangriento. Ustedes también vienen a estrenar un video, ¿no? Claro, venimos a estrenar un video que se llama La Casa de las Sombras. Ajá. Que fue recién hecho hace unos 2 meses máximo. Sí. Yo lo vi, incluso lo publiqué en el fanpage, y ya más después lo vamos a otra vez a publicar para que la gente esté al tanto y lo pueda visualizar. ¿Con cuál productora trabajaron para hacer el video? Con Muscomuna Records. Fue la productora que nos ayudó en La Casa de las Sombras, porque no fue solo la productora, sino fue el lugar también que nos apoyó bastante para hacer la grabación del video así. Ajá, listo. Entonces, sin más palabras, pues escuchemos. Vamos un doble, vamos de algo, okay. Sonemos algo de Mandrágora. ¿Qué me recomiendan para comenzar esta jornada de metal? Nuestro tema promocional, que es el La Era del Mal. Listo. Ya. También saludamos aquí a un pana, Alex, pasante de la Faxo, está chequeando todo cómo hacer esto de aquí de la radio. Es un gusto enseñarles a todos los pasantes, los alumnos, ya que el conocimiento se rellena cuando lo impartes. No solo tienes que aprender, sino tienes que también poder difundirlo, el conocimiento, para que nuevas generaciones se hagan eco. Y ya, pues, entonces hagamos el sonido de... Aquí suena sangriento ya. Ahí está. La Casa de las Sombras, ya vamos a publicar el videíto para que lo vean. Y luego sonará algo de Mandrágora. Estás en Aleación Maestra. Oh. Estás escuchando Aleación Maestra. Apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Regresamos a Aleación Maestra, son las 20 horas con 27 minutos, escuchábamos dos temas. En primera instancia, La Casa de las Sombras de Sangriento. Me olvidé de publicar el video, ya lo voy a hacer, no se preocupen, tranquilos, no se enojen. Y en segunda instancia, La Era del Mal, del primer disco de Mandrágora. Justamente es el tema que le da el nombre al disco. Entonces, ahí estamos. ¿Qué tiempo se demoraron en grabar el álbum, muchachos? ¿En cuándo, qué tiempo duró la producción? La verdad que nos hemos demorado bastante tiempo en el disco. O sea, es que por problemas de presupuesto y toda esta cuestión estamos sacando recién el disco. La típica. Pero en sí ya, ¿cómo se llama? Le grabamos hace un año más o menos. Pero ahorita está ya con el hecho el masterizado totalmente y con una una portada y material de calidad totalmente original. Sí, sí, sí. Ajá. Así veo, excelente, felicitaciones por el buen trabajo. Esa es la manera de darles un buen producto a la gente. Esperamos ahora la respuesta de la comunidad rockera, que compren el CD, que asistan a sus conciertos, y pues esa es la idea. Saludos desde Cuenca de un tal Hugo Manzano. Hugo Manzano es el guitarrista líder de la banda Sangriento. Sí, le conozco, somos fanas desde hace full tiempo, somos fanas. Chévere. Entonces ahí les mando un saludo para ustedes. Y muchachos, cuéntenme algo que de su banda Sangriento. ¿Para cuándo el disco? ¿En qué proyectos se encuentra en este momento trabajando la banda? Bueno, ahorita la banda Sangriento, recién nomás grabamos un video en una casa sadomasoquista, por lo que nosotros nos basamos bastante en lo que es en el BDSM, en el sadomasoquismo. Uh-huh. Se grabó hoy el video con muchos éxitos, así chévere. Y ahorita el propósito es grabar unos dos temas más y grabar el disco. Vamos a ver si es que igual en el siguiente mes, en agosto, se va a ver si es que se graba un video sin censura de lo que es en la Casa de las Sombras, de lo que nosotros practicamos ahí. Y ahorita, en comienzos del 2017, estaremos ya en estudio grabando para, no sé, para la comunidad rockera, de lo que aquí creo que se merecen un buen metal. Y esperemos así el apoyo de toda la gente, no solo... El rock extranjero no es lo único, también hay el rock nacional que deberían estar apoyando así la demás gente. Sí, aquí hacemos lo posible, en este espacio abrimos el espacio, las puertas para las bandas nacionales, ya lo saben, lo hacemos con la convicción de que ese es lo necesario para que se puedan dar a conocer su trabajo. Es la única manera, o sea, aquí le ponemos play y listo. Muchachos, giras, ¿cómo van con lo de los giros, los festivales? ¿Tienen algo planificado para promocionar el álbum a los señores de Mandrágora? También ustedes después la pregunta. Primero Mandrágora. Bueno, ¿sabes qué? Estamos ahorita promocionando el disco en radio, estamos promocionando el disco en nuestra página de Facebook, con nuestros videos en YouTube. Y nuestro próximo concierto es en el Trash Till Death, que es el 13 de agosto. Ah, ya, ok. Y bueno, el local está todo todavía por confirmarse, pero ahí va a ser nuestro como debut del disco ya con todo. Pleno lanzamiento. Ajá. Chévere, bacano. Y... Sí, tipo de lanzamiento. Ajá, sí, bacano. ¿Ustedes? Bueno, ¿giras, conciertos? Bueno, nosotros igual las giras también, igual vamos a tener próximamente por aquí en la ciudad también. En El Pintado. El 30 va a ser también acá en Cuenca, próximamente por el 13 de agosto. No, va a ser el día 30, va a ser en El Pintado, 30 de este fin de mes, y va a ser después en agosto, en mediados Cuenca. De agosto en Cuenca. En claro. Cuenca también nos vamos a presentar ahí, próximamente estaremos ahí promocionándonos nuestro trabajo ahí igual, bacán. Como siempre hemos sido. Chévere. Sí. Sigamos con más música, ¿les parece? Para que suene la música de Amandrágora y de Sangriento. En este momento vamos con el tema de Sangriento. ¿Cómo se llama la canción? Nocturno. Nocturno, ok. El tema Nocturno de Sangriento. Y luego, ¿algo de Mandrágora? La 2. El Depredador. Yeah. La segunda. Estás en Aleación Maestra. Esto es Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. En este momento suena el tema Depredador de Mandrágora. De comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Regresamos a Aleación Maestra, son las 20 horas con 41 minutos, escuchábamos un doble de la banda Sangriento con el tema Nocturno y también el tema Depredador con Mandrágora. Aprovecho el momento para saludar a la gente que ha compartido y le ha dado like a la publicación de lo del programa. Clever Sosa, muchas gracias. A Daniela Pukis, también les recomiendo que escuchen los programas de la franja Barba Azul, que suena de 6 a 7 todos los días en esta radio. Chéveres programas, muy buenas propuestas radiales para alimentar esto de la comunicación moderna. También saludos para Andrés Saltos y Adrián Montalvo. Andrés Saltos de Reyes Mesaya, Adrián Montalvo de Evil Desperation. Este sábado 23, pilas a toda la gente, asistan al Mesaya Metal Fest. Es el estreno del primer disco de Reyes Mesaya. La semana pasada lo tuvimos por acá, así que brothers, pilas ahí, asistan, cuesta $5 y es aquí en la Casa Pucará a partir de las 3 de la tarde este sábado 23. También tenemos otro evento que es el concierto del estreno del Parque de las Diversidades en la Factory, ¿no? En la Ex Factory, al sur de la ciudad, el sábado 23, con un montón de bandas: Descomunal, Fear, Empírica, y no se me viene más a la mente, pero eso es lo que tenemos. Saludos también para Diego Barros, que se ha comunicado con nosotros y nos está enviando en este momento música de su banda. Ya me voy a dedicar al chat para contestarle bien bonito. Y también para Miguel Ernesto Jarrín, el Gordo. Saludos, brother, bacano, gracias por escuchar. Ah, y también para Alex Quiroz, que también está en sintonía de permanente del programa. Continuamos. Ah, chévere. Entonces, ¿algo que decir, muchachos? Sí, bueno, yo soy Diego Bolaños, soy baterista de la banda Sangriento. Y bueno, por momentos ahorita personales ya me tengo que retirar, pero antes de retirarme yo quería mandar un saludo inmenso a Sara Argüello, que es dueña de la Casa de las Sombras, quien nos ha ayudado bastante, ha sido la mano derecha de la banda y nos ha apoyado durazo y creyó en nuestro proyecto. Y la cuestión es que se dio el video y doy gracias a ella. Mando saludos también a Cris, Andrea Cris, entre paréntesis Nuna, una gran amiga mía que también nos ayudó bastante en el video, y a Sabrina Cadena. Y a todas las muchachas que nos supieron así ayudar en el video, y muchas gracias a Moscomuna, y sobre todo un fuerte abrazo a un amigo que se encuentra lejos de aquí, el guitarrista de la banda, Hugo Manzano. Le mando un fuerte abrazo. Ajá. Y está en Cuenca. Sí, en Cuenca está viviendo allá, por lo que creo que estaba siguiendo unos cursos de gastronomía, de lo que yo me enteré. Sí, él es el con chef. Hugo tenemos la banda. Bueno, con él yo comencé a hacer música hace más de 10 años. Bacán. Después de los 10 años, él tuvo que retirarse a la Argentina a terminar sus estudios de gastronomía. Volvió acá, se topó con nuestro amigo Gonzalo y de ahí comenzaron a ser Sangriento. Después yo me integré a la banda lo que es Sangriento últimamente en este año. Chévere. Y se han dado las cosas bien y puta, esperemos que nos vaya chévere así. Esas son mis palabras. Chévere para la palabra fruta. ¿Qué les iba a decir? Es que está prohibido decir malas palabras al aire aquí. Ok, disculpa. No hay problema, todo bien. O sea, mientras sea una expresión de emoción, claro, es justificable. Pero de todos modos tratemos de no utilizar esas palabras. Excelente. No son malas, solo son... No, la ley de comunicación nos prohíbe. Y ustedes, señores de Mandrágora, ¿para cuándo? ¿Videos? Ah, no, otros videos, porque ya tienen un video ustedes. Ya tienen. Sí, me acuerdo. Hable usted, señor Juanito. Sí. Por favor, que está tan callado ahí. Justamente como lo manifiestas, ¿no? Tenemos el video de promocional del tema Guardián. Y estamos en proyectos de realizar un video del segundo tema, del tema que escuchamos hace un momento de Depredador. Uh-huh. Estamos en conversaciones con la persona con la que hicimos el primer video para poder realizarlo. Pero en la actualidad más estamos centrados en promocionar y en difundir nuestro primer material. Uh-huh. Pregunta para las dos bandas. Uh-huh. Cuéntenos a la audiencia... todo lo que ustedes han tenido que hacer con esto de la autogestión, que es una ley aquí para todas las bandas. Y en general para todos los grupos a nivel mundial, pero aquí es como que ya es costumbre que durante 25 y algo más años estés dándole la autogestión. Entonces, por favor, cuéntenos cómo ha sido su trabajo, su arduo trabajo en cuanto a la autogestión, el tratar de producir sus álbumes, sus videos, dar conciertos, ese tipo de cosas. Por favor, cuéntenos sus experiencias. Micrófono abierto. Bueno, para nosotros, para Mandrágora, ha sido bastante duro. Nosotros vamos tocando ya aquí en la escena más o menos unos 15 años y recientemente podemos sacar un primer disco por la autogestión, por esta misma situación que es complicado para todas las bandas nacionales. Nuestra música no es comercial. Lastimosamente en este país todavía el rock y el metal no es una fuente como para vivir, así que la autogestión es complicada, pues. Como tú ves, nosotros nos hemos demorado bastante tiempo en poder sacar este disco, desde que lo tenemos grabado, masterizado. Uh-huh. Por problemas económicos, exactamente. La mayoría se ha quedado sin trabajo y hemos postergado las cosas. Entonces, ya en la actualidad, medio nos hemos puesto al corriente con todo lo que es lo económico, entonces podemos recién sacar el disco. Así todo ha sido autogestión, realmente no le hemos buscado en otros lados, queríamos sacarlo en nuestro primer disco, o sea, nosotros mismos sin tener que depender de nadie. Uh-huh. Y posteriormente, sí, viendo la calidad de nuestro trabajo, esperemos que haya el apoyo de, qué sé yo, de gente que le interese invertir en el metal y en el buen metal ecuatoriano. Uh-huh. El otro día estaba conversando con un pana y estábamos como que de acuerdo en que la escena ha crecido mucho a lo ancho y no a lo alto, entonces necesitamos ya como que organizarnos de una mejor manera para que ya se pueda canalizar mejor la promoción de las bandas y que el trabajo no quede ahí. Entonces, eso. En cuanto a ustedes, señores de Sangriento, por favor. Bueno, nosotros, a pesar del tiempo y de tantas cosas que hemos pasado en nuestras vidas cotidianas, a diario, ¿no? Hay a veces el trabajo, a veces nos quedamos sin trabajo, y posteriormente nosotros estamos tratando de luchar día tras día por sacar nuestro trabajo. Uh-huh. Pues estamos haciendo de poco en poco las cosas, ya constantemente, igual por medio del tiempo, empecemos nosotros ya a sacar nuestro segundo tema, nuestro tercer tema. O sea, las cosas vamos a hacer de poco en poco. Igual necesitamos del apoyo de la gente, tanto de afuera, de adentro, igual de nuestras familias, para que igual se haga conocer para todos nuestro trabajo. Porque, como decir, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por la gente, para que aprecien el metal ecuatoriano. Uh-huh. Pero a pesar que hay tanta cosa dentro de este mundo, sinceramente, tanta cosa, o sea, sinceramente, que aquí al metal ecuatoriano no le apoyan, como en otros países, sinceramente, apoyan al resto, pero aquí no nos apoyan. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué no se dan a conocer las bandas? Sí, la verdad es que es como que una cuestión de la gente, o sea, estamos acostumbrados a apreciar mucho más lo de afuera, desde tiempos inmemorables en los que se nos ha enseñado, de mal manera, por cierto, ¿no? Se nos ha enseñado de que lo que es de afuera es mejor y lo que está de acá adentro es malo. Entonces, afortunadamente, con programas como este y un montón de espacios radiales que hay en actualmente, y la gestión magnífica de organizaciones como El Sur del Cielo y otras más, pues se ha logrado que la comunidad pues apoye un poco más. Es un proceso muy arduo y va a tomar un poco más de años que la gente realmente concientice sobre que los músicos también tenemos deudas y tenemos que generar y recuperar la inversión que hacemos para lo de la música, ¿sí o qué? Claro. Así mismo es, ¿no es cierto? Sí, o sea, sí. Es más, agradecemos a todas las organizaciones que apoyan al metal, o sea, desde hace mucho, mucho tiempo, o sea, toda la gente que hace su trabajo. Es bien merecido agradecerles a ellos por todo lo que hacen. O sea, esto a veces no genera lucro, pero el amor al metal, el amor a la música, uh-huh, nos sigue manteniendo ahí. Adelante, pero, o sea, decaer no vamos a decaer. Nunca. Les guste o no les guste, o sea, nosotros vamos a seguir adelante con autogestión o con apoyo de qué sé yo, el que se ponga, de gente, uh-huh, aparte de lo que es el metal, ¿no? Ya, pero chévere. Igual vamos a seguir adelante ofreciendo, uh-huh, nuestra música, porque es lo que nos gusta hacer. Poniendo el pecho a las balas aquí en Aleación Maestra, señores. ¿Algo de Mandrágora, por favor? El Guardián. El Guardián es el track 1. Aguanten mucho, sí. Ya, entonces vamos a sonar música. Vamos a sonar el track número 1. Esperemos que lea la compactera, ya lo hizo. Suena el tema que se llama Guardián, de Mandrágora, en Aleación Maestra. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Cuando faltan 5 minutos para las 9 de la noche, los muchachos de la banda Sangriento, pues por motivos de ajenos a nuestra voluntad, tuvieron que abandonar la cabina, se despidieron ya, de todos modos ahí dejaron el saludo, todo chévere, y pues a la gente recomendarles que consigan su música, que vean los videos en el YouTube y eso. Y estamos con la gente, con el personal de Mandrágora, David Carvajal y Juan Alcíbar. Muchachos, ¿qué tal les ha parecido el programa? Todo esto de acá de la noche de hoy. Qué chévere, así la camaradería con los panas de Sangriento, así todo chévere. Gracias a ti, la verdad que es un gusto estar acá otra vez, promocionando nuestros temas. Y chévere, siempre nos agrada el ambiente que nos pones de aquí. Bacano, aquí hacemos lo posible, pero ya les dije tras micrófonos, les dije que es un poco medio complicado para mí esto de aquí de la locución y la operación, y estar también conversando con ustedes, porque sí se merecen un de cierta manera un mejor trato, ¿no? Para que estén ahí un poco interactivos, ahí entretenidos. Pero ya ustedes ven que estoy acá solito, hecho pulpo, así que pues uno hace lo posible. No, entonces, te agradecemos bastante. Sí, está chévere el ambiente igual. Ya sabes, Van. Gracias por el apoyo. Aquí hacemos lo posible. ¿Alguna palabra más, algún saludito, alguna cosa que le quieran decir a la gente? Saben que a toda la gente que nos escucha, esperamos que les guste nuestro trabajo, que lo escuchen, que lo difundan, que le den like a nuestros videos y a nuestras canciones que están en nuestra página de Facebook. Un saludo también a los panas que no pudieron estar ahora, a Diego, a Cristian, y eso. ¿Ya? Y un último tema, Juanito, recomiéndenos, por favor. Sí, el tema Roja Venganza. Listo. Espero que le presten atención a esa letra. Esto fue Aleación Maestra. Ya volvemos con la despedida. Y aquí estuvo la banda Mandrágora. Listo, aquí escuchamos el tema Roja Venganza. dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Muy bien, hemos llegado a la parte final del programa cuando son las 9:02. Damos por finalizado esta edición número 106 de Aleación Maestra. Así que nada más, pues recomendarles que el próximo jueves estén en compañía nuestra, en sintonía nuestra, desde las 8:00. Tendremos como invitados, hay dos opciones, dos bandas que ya vamos a estar ahí anunciando próximamente. Lo que sí les puedo asegurar es que va a haber especial de Megadeth para la próxima semana, porque el 30 de julio va a ser su brutal concierto en el teleférico. Ahí estaremos cabeceando. Entonces, pilas con eso. Igual, repetir la invitación para que mañana, para que el sábado 23, tienen dos eventos. Aquí en el centro de la ciudad, en la Casa Pucará, el Mesía Fest, el lanzamiento del primer disco de Reyes Messiah, Interno Primate, con las bandas Indigno, Mal Rojo, Endless Desperation, Abnegation y por supuesto Rayet Messiah, estrenando ahí su primer trabajo. Y en el sur de la ciudad, en el Parque de Diversidades Factory, en el recién remodelado, y felicitaciones a toda la, a todos quien hicieron esta gran obra, ahí se dará el concierto de la, el estreno este, en este espacio tristemente famoso por el evento que pasó en el 2008. Y ya pues, ahí estarán, son, estarán en vivo bandas, grandes bandas como Descomunal, Fear, Empírica, estará Desechos, estará Malak, Mashmak, y no se me viene más a la mente qué tipo de bandas más. La recomendación de siempre, sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura, se viene buena música. Y pues este fin de semana ya está por cumplirse los, una fundación más de Guayaquil, estaremos por allá porque hay motivos importantes para estar en esa ciudad. Así que vamos a hacer un cambio radical con todo lo que venía sonando, y ahora está, vamos con Rocola Bacalao, Guayaquil City. Nos vemos, chao. Esto fue Aleación Maestra. Desde que me dejaste por exigir, multiplicaste mis ansias por mí. Mis noches son un delirio febril, por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no, al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito, a la orilla del río, ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar, San Borondón y Bastión Popular. Vengo de la sierra, donde la gente se encierra, montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. Desde que me dejaste, tomando sanas con Ribotril, ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca y huraña. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar, Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.